¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado 10 de febrero, disfrutando del fin de semana. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión 4834 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, en el control operativo técnico de este programa en la radio, se encuentra Víctor Tun, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que ya tengan sus planes listos para pasar este rico fin de semana. Por lo pronto, nosotros ya tenemos un mega plan porque mañana vamos a ver el Super Bowl, vamos a festejar el cumpleaños de Roberto y pues toda su familia de Oaxaca viene para acá, así que vamos a tener tremenda pachanga y tremendo festejo. Y bueno, espero que ustedes también lo disfruten y si es aficionado al fútbol americano, pues mañana es un gran día, así que pues que salgan las apuestas para ver qué equipo va a ganar. Sí, salga, yo le voy a San Francisco, tú. Ándale, yo la verdad, pues a la hora del partido empiezo a ver quién me cae bien y quién me cae mal y ya luego decido a quién le voy. La verdad, Robert, no soy muy aficionada al fútbol americano, pero sí soy muy aficionada a la reunión, a la emoción que provoca estos juegos en los que sí son fanáticos y en compañía de los seres queridos. Así que pues la disfruto por la compañía más que por el, Pues por lo el juego. menos ya que tú y yo estamos juntos 12 años, has visto el Super Bowl. Ah, claro, y me encanta verlo. Que nunca no lo perdemos. No, no. Y así estando solo tú y yo también lo disfruto mucho porque pues esa emoción que te provoca y definitivamente es contagiosa, por decirlo así. Pues ahí tiene usted. Y el tema de hoy para conversar con usted, amigos, ¿cómo mantener la motivación en una empresa multigeneracional? Ayer, ¿se acuerdan que les platicábamos de las tres C's para la transformación organizacional, la transformación cultural? Y ahora estamos aquí, le traemos, y hablamos ayer de pues que en las organizaciones ya estamos trabajando y conviviendo cuatro generaciones simultáneamente, ¿no? Los baby boomers, la generación X, los millennial y los centennial. Así es de que ahora les vamos a platicar cómo mantener la motivación en una empresa multigeneracional, que se me hace un tema muy vigente, Laura. Así es, Robert, interesantísimo, importantísimo este tema de mantener la motivación y hay que recordar que la motivación es la pimienta de la comida, ¿no? Es la que le da ese sabor extra, ese sabor diferenciador. Exquisito, más que el básico que es la sal, pues viene la pimienta. Y bueno, Robert, la motivación definitivamente es un parteaguas a la hora de mantener una empresa multigeneracional. Y bueno, aquí lo que menciona es que la apertura a las diferencias generacionales no solo elimina obstáculos, sino que abre la puerta a valiosas oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Y vamos a basar nuestra plática en este artículo de Nima Porshash. Dios mío, es coach de es negocio. Iraní. Nima Porshash es iraní. Correcto. Y bueno, pero bueno, Pues interesante, pero platícanos tú por qué escogiste este tema, Robert. Pues me pareció interesante el concatenar los temas del cambio cultural, de la transformación cultural, con la transformación generacional, ¿no? La formación de equipos intergeneracionales no solo promueve la sinergia entre diversas experiencias y perspectivas, sino que también contribuye a la creación de un ambiente enriquecedor, considera Nima Purshab. Esta, miren, ella es iraní, pero tiene una trayectoria impresionante. Es CEO y cofundadora de Minu. Cuenta con una extensa experiencia emprendedora creando y creciendo empresas tecnológicas en diferentes países. Entonces, pues es muy valiosa su contribución. Y a lo largo, ella platica, a lo largo de mi carrera como empresaria, he aprendido a apreciar la riqueza que la diversidad generacional aporta a nuestro entorno laboral. Y yo creo, amigos, ustedes que nos escuchan en sus empresas, pues es algo que ya estamos viviendo, ¿no? Pues no le iba a llamar invasión, pero no, pues esta, por ejemplo, aquí en Fórmula en los negocios, ya tenemos colaboradores que son De hijos muchos. de Scarlett Bernal, Ah, sí, que pues hijos muy de los jovencita, ¿no? colaboradores. Que es, no es centennial ella, pero es este. Millennial, ¿no? Pues ya ni sé, pues está muy jovencita, ¿no? Pero, y tenemos que aprender, amigos, en el entorno donde nos movemos, desde los baby boomers, pasando por los de la generación X, los millennials, hasta la generación Z. Cada grupo trae consigo una perspectiva única, forjada por sus propias experiencias de vida. Y yo creo que el mundo. Pues ya nosotros que vamos de salida, Laura, hay que fomentar el trabajo multigeneracional en un entorno, pues cada día de cambio, en un entorno transformacional, en un entorno complicado, y que pues entre todos nos sintamos valorados, escuchados, y que podamos contribuir significativamente al éxito sostenido de una organización, de tu empresa o de tu equipo de trabajo, ¿no? Así es, Robert, definitivamente. Y pues aquí lo que menciona es que, pues primero, ante todo, la importancia de establecer canales de comunicación abiertos, directos, con todos los miembros del equipo, independientemente de su generación, o sea, que sean inclusivos, que eso me parece importantísimo. Y que pues organizar aquí lo que comenta es organizar sesiones regulares de retroalimentación y crear foros abiertos, que también han sido la clave para comprender las necesidades individuales y colectivas de cada grupo. ¿Sí? Entonces, la magia sucede cuando las barreras de la comunicación se derriban y que todos pueden expresar sus ideas y restricciones. Fíjense, amigos, si escucharon el programa de ayer en algún momento, pues Robert, tú mencionaste que las empresas no son una democracia, ¿no? O sea, pero yo creo que abrir estas comunicaciones para saber cuáles son las necesidades independientes, cuáles ideas tienen los colaboradores para aportar. No quiere decir que ellos impongan por mayoría qué se va a hacer, porque no es una democracia, hay que aclararlo, pero sí pueden hacer mejoras que los benefician a todos, a la operación y a la empresa. O sea, la facilidad de hacer las cosas siempre de una manera más ingeniosa, más eficiente, con menos errores y tal vez ahorrándose incluso tiempo. Totalmente de acuerdo contigo y yo agregaría lo que dijiste, el aprender a sacarle jugo a la tecnología. También. Porque eso viene pegado con qué puedo yo aportar para que mejoremos la operación de de lo que hago, de mi trabajo. No porque me tenga que votar si el cambio lo quieren o no, no, se trata de mejorar. Es una posición diferente, por eso decimos nosotros que en las empresas pues no hay democracia, ¿no, amigos? Pero bueno, vámonos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de Sabadito Alegre. Antes de continuar con la conversación, déjeme decirle, más de 46 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 300 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Mire, para darse cuenta de cómo construye Grupo Sadasi, yo lo invito a que pase a cualquiera de sus tres desarrollos aquí en Mérida, Paseos de Mérida, allá por Tixcacal, acá en las Américas, que es el fraccionamiento, el primero, y que ha crecido enormemente, dese una vuelta y podrá darse cuenta. Y los héroes, así es de que tome contacto con Sadasi, búsquenlos www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche, de esta tarde, perdón. ¿Y con qué seguimos, Laura? Interesante el tema multigeneracional en las empresas. Así es, Robert. Y bueno, pues dicho esto de las sesiones regulares que son tan importantes, abrir estas conversaciones, tener retroalimentación, ver qué necesidades individuales y colectivas hay para cada grupo, pues es importantísimo para que suceda esta caída de las barreras entre las de la comunicación, ¿no? Y que todos puedan expresar sus ideas. Y bueno, también habla de la apertura a las diferencias generacionales, que no solo eliminan los obstáculos, sino que también abre la puerta a oportunidades de aprendizaje, de crecimiento. Sabemos perfectamente que cuando estamos con alguien más joven, acabamos siempre aprendiendo muchas cosas de, sobre todo desde la perspectiva que tiene la persona, de los conocimientos, de la actualidad que tiene, de la tecnología actual y digamos, caminos cortos a seguir, porque a veces sí entendemos de tecnología, pero a veces sabemos el método largo, ¿no? Y en cambio los jóvenes como que dicen, ah, pero puedes hacer de esta manera y más fácil y más rápido y bueno, a veces te sorprendes. Entonces, esta ventaja de interactuar y comunicar y tener esta apertura entre las diferencias generacionales me parecen oportunidades de aprendizaje y de crecimiento mutuo, porque sí también los jóvenes aprenden de los mayores cuando pues el mayor ya tiene ese camino recorrido, ya tiene ese callo, por llamarle así. De saber cómo levantarse después de una caída, de saber cómo ver las cosas sin tener ese apego o sin tener esa afectación emocional tan fuerte como podría tenerlo alguien joven que experimenta por primera vez algún obstáculo o algún reto, ¿no? Entonces yo creo que los dos salen muy bien beneficiados cuando se logra este contacto y esta comunicación. Y bueno, también habla aquí que en lugar de ver estas divergencias como barreras, pues se consideran pilares fundamentales precisamente para mantener empleados motivados y comprometidos. Pues sí, eso también lo provoca la relación, Robert. Cuando hay una buena relación en donde ambos ganan, porque ambos aprenden, porque ambos pueden incluso disfrutar de sus mutuas compañías, claro, cuando tienen el apoyo y la dirección de la empresa. Ojo, porque hay empresas que no les importa cómo se están llevando a cabo las comunicaciones y cómo se están desarrollando las interactuaciones entre las generaciones. Y eso puede ser un contaminante muy, muy dañino, Robert, para las empresas cuando no hay esa vigilancia o por lo menos esa guía por parte de la empresa buscando un ambiente bueno de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Pues puede ser que el más grande sea prepotente, que sea autoritario y que no le importe la opinión de los otros jóvenes y entonces empieza a crear una barrera de desprecio, de descalificación, incluso de falta de respeto, Robert. Entonces, esos son escenarios que tú dices, bueno, ¿cómo llegó a esto esta empresa? Pues claro, no tiene una filosofía, no tiene un camino marcado hacia dónde dirigir a la gente, no tiene metas, no tiene objetivos en cuanto a este tipo de relaciones y por supuesto se van creando relaciones distorsionadas y mal encaminadas y con malos fundamentos y eso puede afectar tremendamente la productividad de la No, pues empresa. no se van a poner de acuerdo, ¿no? Y lo que mencionaste de lo que le llaman aquí la mentoría inversa. O sea, si usted, amigo, trabaja con gentes de los Centennial, pues yo creo que la experiencia de presenciar a empleados más jóvenes compartiendo sus conocimientos tecnológicos, ¿a poco no usted? No le pregunta a su hijo cómo configurar su teléfono, ¿no? Claro. Por ahí empezando, es este conocimiento tecnológico que tienen los jóvenes, pues sobre todo para las otras generaciones que no nacimos con la tecnología, ¿no? Esto es importante porque las experiencias con colegas y los temas de liderazgo y compromiso pues se van ampliando, se van aprendiendo. Y esto ilustra claramente cómo la diversidad generacional puede tener un impacto positivo y fructífero en el entorno laboral. Este intercambio que mencionaste, Laura, de conocimientos, no solo fortalece la cohesión del equipo, sino que también impulsa la innovación y el progreso de la empresa. Y no caigamos en lo que mencionaste, ¿no? Donde cada quien habla, cada loco con su tema y no se ponen de acuerdo y pues no van para ningún lado. Y en lugar de ver las brechas generacionales como desafíos, pues hay que aprovechar las oportunidades y esto que mencionan de la mentoría inversa, de cómo podemos colaborar en conjunto con lo que usted sabe, con lo que yo sé y con lo que saben los más jóvenes, ¿no? Así es, Robert. Yo creo que es muy nutrido encontrar ese camino, pero de verdad necesita un liderazgo, necesita una metodología, necesita una retroalimentación, necesita una supervisión, porque una buena relación no se va a dar así nada más porque sí, a menos que el dueño esté siempre presente, esté siempre en contacto con todos y con todos los departamentos y que a través de su ejemplo está creando ese ambiente, porque también se puede dar esos casos, ¿sí? Pero cuando el jefe o el dueño son inalcanzables y simplemente nunca, es más, nunca lo han conocido ninguno de los colaboradores porque es una empresa muy grande, ¿sí? Y eso es imposible prácticamente. Entonces, Tiene que haber una metodología, tiene que haber un sistema, tiene que haber una manera en que se logre dirigir y encauzar esa motivación y ese logro de que todos se sientan comprometidos, valorados y tengan estas buenas experiencias y tengan estas buenas perspectivas que se busca crear para que sea más eficiente y productiva la empresa. Pues yo creo que esto que mencionas, aquí lo reflejan diciendo que la flexibilidad, eso todo lo que comentaste ahorita habla de que pues tenemos que ser flexibles. La flexibilidad se origina como la piedra angular para maximizar los beneficios laborales al reconocer la diversidad de necesidades, la diversidad incluso de carreras, pues es como en un equipo bien diversificado para que podamos desarrollar y trabajar todos en conjunto. Y ahorita vamos a seguir platicando más de esto, de la flexibilidad, que considero que es importante. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana, ya en esta, pues prácticamente segunda semana de febrero. Así es de que seguimos en la cuesta, ¿no? Pues todavía enero y febrero, pero pues ahí la llevamos. Déjeme darle una recomendación. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Este centro educativo está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria, medio interno para darles para padres que trabajan hasta la tarde. Inglés todos los días. Esto es importantísimo, amigos. Contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. Creo que, señores padres de familia, ustedes tienen que conocer el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para niños. Contáctanos al 9991 61 74 40 o visítanos en nuestras instalaciones en la calle 57 por 46 y 48 Centro, a 2 cuadras de la plancha, muy bien ubicado en el centro de Mérida. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y con este tema de la multigeneracionalidad, bueno, eso, usted me entendió. ¿Con qué seguimos, Laura? Así es, Robert. Y bueno, pues ya vimos todos los beneficios que da el estar comunicados, el estar con, pues, quitando estas barreras que pueden existir entre las diferencias generacionales y buscando al propósito y con un propósito. Que se lleven bien ambas generaciones, que se saquen provecho los unos de los otros, ¿sí? Y tener un liderazgo en cuanto a la implementación, pues, de la autoridad o de las responsabilidades y de la colaboración entre ellos. Y aquí habla de un ejemplo concreto de cómo esta colaboración puede prosperar a través de la mentoría inversa que tú comentaste, ¿no, Robert? Que la experiencia de presenciar a empleados más jóvenes compartiendo sus conocimientos tecnológicos con sus colegas más experimentados en temas de liderazgo y de compromiso. Esto ilustra también claramente cómo la diversidad generacional puede tener este impacto positivo y fructífero en este entorno laboral. Y bueno, este intercambio de conocimientos fortalece pues esta cohesión del equipo y también los impulsa en la innovación y en el progreso de la empresa. O sea, tiene más beneficios que distractores o que barreras o que impedimentos en este caso. Y planteando de esta manera, Robert, la importancia de vigilar estas acciones de compañerismo, de colaboración, de trabajo en equipo, marcan completamente la diferencia entre una empresa y otra, Robert, entre los resultados que se dan. Claro, y bueno, lo que decíamos, esa flexibilidad que debe de reconocerse, el reconocer la diversidad de necesidades entre los propios empleados, la importación, la implementación de un paquete de beneficios integral y personalizable se convierte en una estrategia esencial, claro. Mientras algunos colaboradores pueden valorar altamente los planes de retiro y la estabilidad laboral, otros pueden priorizar la flexibilidad en horarios y beneficios enfocados en el bienestar. Amigos, la premisa fundamental radica en la personalización, ya que al adaptar las ofertas de beneficios a las necesidades individuales, se logra un mayor impacto en la satisfacción laboral de los empleados. Claro, amigos, no podemos cortar a todos con el mismo rasero, ¿no? Tenemos que, y más si es multigeneracional la gente que trabaja con nosotros, pues tenemos que hacer incluso planes personalizados. Y más, ahora, bueno, ya saben. Esta propuesta de López Obrador de querer pagar una pensión mayor a todos los que se retiran, pues es muy buena y muy loable. Sin embargo, no toma en consideración que de dónde va a sacar la lana. Claro, no la hay. Y pues sí, Es porque no una la hay. Entonces, ahí es en donde tiene que haber esa Co colaboración y congruencia, y ¿no? flexibilidad. Claro, y congruencia, ¿no? Aquí nos platica quien escribió este artículo, desde mi posición como CEO, también he sido testigo del impacto positivo que generan las políticas inclusivas y los programas de reconocimiento. El reconocimiento y valoración tanto de la experiencia acumulada como de las nuevas ideas aportadas por empleados de todas las generaciones, fortalecen la cultura corporativa. Pero bueno, aquí tenemos que lograr que todos estén en ese proceso colaborativo, perdón. La combinación de flexibilidad, reconocimiento y celebración de la diversidad no solo mejora la satisfacción de los empleados, sino que también impulsa la productividad y la innovación en las empresas. Creo que estos temas de flexibilidad, reconocimiento y celebración, y celebración de la diversidad, pues son fundamentales, ¿no, Laura, para una convivencia multigeneracional? Así es, Robert, así es. Y pues bueno, aquí habla también que pues la tecnología juega un papel muy importante, crucial en el camino del entorno laboral multigeneracional y que sea exitoso. Entonces, pues las plataformas digitales que facilitan esta colaboración remota, la comunicación instantánea, el acceso a los recursos educativos, son herramientas que son esenciales y por supuesto la capacitación continua en tecnología para los empleados mayores y soluciones tecnológicas intuitivas facilitan también la adaptación de todas las generaciones al cambiante panorama laboral. Pues qué interesante, Robert. De veras, analizar y profundizar en este tema porque muchas veces escuchamos a hablar del tema, pero por los conflictos que tienen o los jóvenes o los grandes con, o los chavorrucos, como dicen, o los chavorrucos con los chavos, y que en un momento dado, pues tienes ese mal sabor de boca de que lo multigeneracional puede ser malo. Pero realmente desde esta perspectiva, como lo estamos planteando aquí, como lo plantea este artículo, yo creo que es un panorama muy fructífero si se sabe encauzar, si se sabe encaminar, si se sabe dirigir y liderar. Entonces, es nada más cuestión de políticas y de una buena intención por parte de la empresa para que realmente se saquen provecho ambas generaciones o varias generaciones. Y bueno, mantener la motivación en todos estos elementos, amigos, en todos estos empleados, es fundamental en todo esto. Creo que, como nos lo platica aquí, mientras algunos colaboradores pueden valorar algunas condiciones laborales, otros valorarán otras condiciones. Entonces, el proceso de reconocer que cada generación tiene sus propias virtudes, sus propias, y que logremos que se mantengan motivados para colaborar entre todos, creo que es un beneficio importantísimo en este contexto. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito 10 de febrero, aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de, mire, a esta hora, antes de continuar con la conversación, a esta hora, pues y en sábado, la mejor recomendación que le puedo hacer es que pasemos todos a la Reforma, a la auténtica cantina. A echarnos, mire, el platillo de esta semana, que es uno de los que te encantan a ti, el famoso, pero tienen ahora la versión nohoch del caramelo. Escucha esto, Laura. Está disponible en nuestra especialidad de la semana, el nohoch del caramelo. Tortilla de harina gigante, queso y 300 gramos de sirlón. Ese es el caramelo, es el que te encanta a ti, ¿no? De ahí. Sí, pero no sabía que era Sirloin. Era tortilla de harina gigante, queso y 300 gramos de sirlón, con su cebollita, su salsita, y bueno, ¿para qué le platico? Pasemos a la Reforma por el nohoch del caramelo. Ya saben dónde está la Reforma, es Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos. Tiene usted que hacer su reservación porque ya se llena la cantina. La verdad que ha tenido un éxito formidable. Además, porque pues mantiene siempre una calidad formidable en sus platillos y una atención personalizada de don Miguel Galloso. Así es de que marque para hacer reservaciones al 9994-619086. 9994-81, no, 9994-619086. Así es de que igual y por allá nos vemos. Dos como la gente a esta hora es lo mejor allá en la cantina. La auténtica cantina, la Reforma. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación. Laura, ¿y con qué cerramos este tema de mantener la motivación en una empresa multigeneracional? Es, créanme, importantísimo. Nosotros, amigos, en Fórmula en los Negocios, tenemos conferencias de motivación. Y nos ha tocado participar en estas conferencias en empresas que son multigeneracionales, que tienen Pues prácticamente las cuatro generaciones trabajando en el mismo lugar, y créanme que es importantísimo el incluirlos, el invitarlos, el convencerlos que el trabajo de equipo, convencerlos que el trabajo colaborativo y el trabajo intergeneracional es de mucha importancia para forjar pues niveles de productividad altos, para provocar que los trabajadores estén realmente motivados. Y déjenme decirle, casi siempre en estas conferencias, pues mire, yo siempre les digo, nosotros quiénes somos para motivarlos, pero sí le podemos platicar y le podemos dar a conocer distinciones importantes dentro del coaching. ¿Qué le van a permitir a usted motivarse? ¿O le van a permitir a usted motivar a sus trabajadores? ¿O le van a permitir a usted encontrar qué es lo que los motiva y por qué están trabajando en su empresa? Y eso es importante. Laura lo comentaba, no sé si en el programa de ayer o hoy, que en estos procesos de conferencias, de cursos de capacitación, el directivo, el dueño de la empresa es el primero que tiene que estar en primera fila recibiendo esto, porque pues, a partir de ahí surge la motivación de los demás trabajadores. Sí, Robert, eso es importantísimo porque cuando cambian los colaboradores y no está en ese cambio los de arriba, los jefes, se convierte en un colapso, o sea, empiezan a haber choques de perspectivas, de manera de ver las cosas o de manera de visualizar cómo se van a hacer los cambios o cómo se pudieran hacer las mejoras o los mejores aprovechamientos. Entonces, es un colapso. Es muy importante que cambien juntos o que cambie el de arriba para que permee a los de abajo, pero muy difícil es cambiar de abajo hacia arriba. La gravedad ya sabes que va de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, sí, Bueno, pues sí. es muy difícil. Es muy difícil eso. Sin embargo, mira, acá hay una reflexión de un CEO que ha atestiguado y ha visto siempre el impacto positivo que generan políticas inclusivas y los programas de reconocimiento. Claro. Por eso es tan importante la intervención de la gerencia, de la dirección, ¿sí? El reconocimiento y y la valoración tanto de la experiencia acumulada como de las nuevas ideas aportadas por los empleados de todas las generaciones fortalecen esta cultura esta cultura corporativa, esta cultura de equipo, ¿sí? Entonces, esta combinación de la flexibilidad, del reconocimiento, de la celebración, de la diversidad, ¿sí? No solo mejora la satisfacción de los empleados, sino que también impulsa la productividad y la innovación de la empresa. Fíjate que este tema de la motivación, pues lo hemos tocado en muchos aspectos y en muchos programas, pero motivar, amigos, a los empleados de distintas generaciones es un verdadero desafío que abordado con la mentalidad correcta, con un mindset asertivo. Y miren que hoy el tan importante que es mantener la salud mental. Venimos saliendo de una pandemia en donde todo mundo, pues quieran o no, salimos afectados por la pandemia, y en los trabajadores, pues también se ve reflejado eso. Entonces, motivar a empleados de distintas generaciones es un verdadero desafío. Puede convertirse en una poderosa ventaja competitiva, amigos. Al abrazar la diversidad generacional y no solo creamos y no solo creamos equipos sólidos, sino fuertes, resilientes, sino que también impulsamos la innovación, porque pues al ser multigeneracional, la tecnología va a jugar un papel fundamental en su organización. Y también, pues el otro aspecto es que usted se aviente a la transformación digital, en que estoy seguro que si tiene un equipo multigeneracional, pues eso lo va a volver más productivo en su negocio y el éxito sostenible de su empresa. Creo que eso, pues pueden ser las conclusiones de este tema del de ayer y el de hoy, ¿no, Laura? Así es, van junto con pegado ambos temas y pues la verdad es muy interesante, muy complementario. Les invitamos a que escuchen los dos programas, el del viernes y el de hoy, seguiditos para que no se pierdan nada de pues de lo importante que son estos temas. Pero vámonos, Robert. Y bueno, amigos, por último, si usted quiere tenernos en una de las conferencias con sus trabajadores, pues simplemente márquenos contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Le aseguro que no se va a arrepentir de estas conferencias que verdaderamente motivan a los trabajadores, a usted también, y puede tener un panorama y una visión para este año de la mejor manera para poder cumplir con todos sus objetivos. Pero bueno, esta Laura, gracias. Se nos acabó el tema. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que pasen un lindo fin de semana. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.